Buenas tardes, hoy 28 de junio del año 2005. Es un honor para nosotros darle la bienvenida en Dialogando a Fondo con la doctora Soledad Loaesa. Bienvenida sea a nuestra facultad, doctora Soledad Loaesa. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes este día. Para comenzar la entrevista, uno de los fines del sistema de partidos, particularmente en la sociedad mexicana, se refiere a que existen diferentes alternativas electorales para los ciudadanos. ¿Usted considera que el Partido Acción Nacional se ha fortalecido como un competidor ideológico frente a la pluralidad mexicana? Yo creo que Acción Nacional se ha fortalecido desde luego como canal de articulación de una familia ideológica que siempre existió en México. Acción Nacional se fundó en 1939 para articular las demandas y representar a quienes no se sentían necesariamente identificados con el Partido Cardenista de entonces, el Partido de la Revolución Mexicana. Y me parece que a lo largo del siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, siempre existió esta familia ideológica que no se definía en contra de la Revolución, pero que sí estaba en contra de algunas de las políticas que pusieron en práctica los gobiernos posrevolucionarios. Acción Nacional tiene una larga tradición, la construyó a lo largo de esos años, de defensa de la alternativa electoral y partidista. Y si bien durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX, Acción Nacional no representaba sino a una minoría de los ciudadanos, también es cierto que los cambios en la sociedad mexicana que ocurrieron sobre todo en el último cuarto del siglo XX condujeron a que Acción Nacional pudiera acoger a esta familia ideológica que se fue reproduciendo, que fue creciendo y que encontró en Acción Nacional no nada más una infraestructura para canalizar su protesta o su descontento, sino que también una cierta afinidad ideológica que ahora vemos ha encontrado eco en muchas otras partes del país. Acción Nacional forma parte de la experiencia pluralista mexicana y Acción Nacional constituye con otros partidos, como puede ser el Partido Revolucionario Institucional o el Partido de la Revolución Democrática, una alternativa que canaliza, articula y representa a esa pluralidad. Sobre esta misma vía que usted ahorita mencionaba, el Partido Acción Nacional, el Partido de Revolución Democrática, hace ya algunos años usted escribió acerca de la oposición leal, en la cual ubicaba el Partido Acción Nacional. Pero esto fue cuando el Partido Acción Nacional aún no llegaba al poder. Hoy en día, el Partido Acción Nacional ya se encuentra en el poder, representado por el Ejecutivo, que es el licenciado Vicente Fox. La pregunta sería, hoy en día que el Partido Acción Nacional pertenece ya al poder, ¿ha dejado de ser esta oposición leal? ¿Los otros partidos, hablando del PRI y del PRD específicamente, se convierten en esta oposición leal? ¿O cómo podemos interpretarlo? Bueno, la posición, la condición de oposición en principio siempre es transitoria. No es una identidad definitiva de ningún partido. Todo partido político aspira a estar en el poder y aquel que no está en el poder y que está en la oposición supone y participa en el juego político esperando que sea su condición de opositor una condición transitoria. Eso en primer lugar. La noción de oposición leal se refiere a los partidos que aún estando en la oposición no están dispuestos a jugar con las reglas del juego democrático o del sistema en el que están insertos. Es decir, una oposición desleal es aquella que, en cambio, participa para destruir las bases del sistema político en el que está actuando. Acción Nacional nunca jugó ese papel. La noción de oposición leal, además, surgió en Inglaterra y se refiere precisamente a aquel partido que, por un resultado electoral, va a estar en la oposición, pero que su condición de oposición no lo exime de su compromiso con la defensa de las instituciones democráticas. Esto es lo que quiere decir oposición leal. Cuando yo, la primera cosa que escribí, el primer artículo que escribí sobre Acción Nacional, lo definí como una oposición leal, a lo que me refería era a que Acción Nacional no ponía en tela de juicio las reglas fundamentales del juego democrático, tampoco rechazaba el principio del pluripartidismo y del sufragio universal, sino que se mantenía leal a las instituciones del juego democrático tal y como éstas estaban diseñadas en la Constitución. Esto, lo que yo estaba tratando de subrayar, es que Acción Nacional no iba a recurrir a métodos extrainstitucionales, desde luego no le interesaba la lucha armada, tampoco le interesaba socavar las bases de la estabilidad institucional del país. Esa es la razón por la cual yo utilicé esa noción. Ahora, tanto el PRI como el PRD, como Convergencia, como el Partido Verde, el Partido del Trabajo, en la medida en que no están en el poder federal, son partidos de oposición. Lo que nosotros esperamos es que estos partidos, estando en la oposición, cumplan y respeten las reglas del juego democrático. Cuando no lo hacen, entonces son una oposición desleal, pero desleal a las reglas de la democracia, no desleal al partido en el poder. Eso ha habido una lectura muchas veces, no digo que ustedes la hayan hecho, pero muchas veces ha habido una lectura equivocada de la noción de oposición leal que yo utilicé en ese artículo, porque había mucha gente que le reprochaba a Acción Nacional que participara en elecciones que iban a ser fraudulentas. Entonces le reprochaban a Acción Nacional que contribuyera a mantener la fachada democrática de un régimen de hegemonía de partido. Pero la respuesta de Acción Nacional era una respuesta en el sentido de que lo que estaba haciendo Acción Nacional es, por una parte, representar a una minoría, porque la verdad es que sí eran una minoría, ahora no vamos a inventarle mayorías que no tuvieron, perdón, pero así fue históricamente, y lo que subrayaba era que había una función de educación cívica en las elecciones. Y creo que Acción Nacional atinó. Ahora, yo no comparto la crítica que se le hacía entonces de que le estaba haciendo el juego al PRI. Eso podía ser un efecto residual de su participación, pero ese no era su propósito fundamental. Ese sería el propósito fundamental del Partido Popular Socialista, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, pero no de Acción Nacional. Acción Nacional creía en las reglas del juego democrático y eso era lo que esperaba promover a partir de su participación en elecciones y con un compromiso real y firme con las instituciones del juego democrático. Hablando de las reglas de este juego democrático, ha habido muchas reformas para tratar de mejorar, reformas legales, el sistema electoral en México. Desde el año 2000, el Partido Acción Nacional, ¿cómo ha asumido su papel? ¿Se adaptó al sistema, reformó o simplemente o quiso actualizar las instituciones políticas? ¿O cuál es el papel del Partido Acción Nacional desde el 2000 ante estas reformas legales? Bueno, Acción Nacional es el partido en el gobierno. Yo no entiendo que Acción Nacional haya intentado desmontarlas. En todo caso, mejorarlas, pero en fin, es un partido en el gobierno que se ve afectado de manera diferente a como por estas leyes, de manera diferente a como se veía en el pasado, e incluso en la elección que va a tener lugar aquí en el Estado de México en unos días, hemos visto cómo los propios panistas intentan desandar algunos de los pasos que ellos mismos dieron hace 5 años. Porque están en el poder, pero les afecta, los limita, de la misma manera que ellos exigían que esas reglas limitaran a sus contrincantes hace 5 años. Entonces, les afectan de manera diferente, pero yo no creo que haya realmente la intención de desandar ese camino en términos institucionales. Sí, el presidente Fox, somos conscientes, se ha quejado el día de ayer, hace 2, 3 días, de estas limitaciones. Incluso ha anunciado que está dispuesto a ignorarlas. Pero ese es un problema que no tiene que ver con la ley. Este es un problema que tiene que ver con el ejercicio del poder, que el presidente Fox está interpretando a su manera y que, desde luego, yo creo que puede revertirse en contra de Acción Nacional, no del conjunto de las instituciones ni de los mecanismos que regulan la competencia electoral. El Partido de Acción Nacional, cuando fue oposición leal, como bien menciona usted, promovió la caída de la hegemonía de un partido político en México. ¿Cree que esta hegemonía se puede volver a repetir en México, independientemente de los colores, sean amarillos, sean azules, vuelvan a ser rojos? ¿Caerá algún partido nuevamente en la tentación? Ah, no, todos los partidos caen en la tentación de ser hegemónicos, eso sí. Verdes, rojos, azules, amarillos, negros, del color que usted quiera. Todos tienen esa tentación. Y no es, no les reprochemos a ellos que quieran ser hegemónicos, reprochémosles en todo caso a los ciudadanos o a las oposiciones que se lo permitan. Yo creo que me cuesta mucho trabajo pensar que en ese sentido los mexicanos demos marcha atrás. Me parece que es muy refrescante, con todos sus bemoles, el hecho de que los mexicanos hemos abrazado la vida de partidos con un entusiasmo y una pasión que creo que se renueva todos los días. Estamos interesados en la política, los partidos son protagonistas muy importantes de nuestra vida política cotidiana, estamos mucho más enterados de lo que ocurre en la vida política hoy de lo que estábamos hace 10 años, y a pesar de que criticamos a los partidos, más de la mitad de la población sigue pensando que no hay democracia sin partidos. Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo suponer, creer que va a haber, que vamos a regresar a una situación en la que se niegue la pluralidad. La pluralidad es un fenómeno y es una realidad que está ahí. Y desmantelarla, desmontarla, pues requeriría una cantidad de recursos por parte del poder que realmente creo que no lo tiene ya ni el Estado mexicano ni la Presidencia de la República. Bueno, doctora, por nuestra parte sería todo y queremos agradecerle que haya venido aquí a esta serie de programas que son Dialogando a Fondo con de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes.